Buenas tardes, bienvenidos a Conversaciones con el Género Masculino. Un programa que pretende llegar al latido masculino. Todos los martes de 6 a 7 de la tarde en Radio Berriozar, 100.8 de tu dial de la FM. A los micrófonos, Eva Ureta del Río. Al control, Aritz Ureta Sola. Buenas tardes, aquí estamos de nuevo en el programa de Conversaciones con el Género Masculino. Hoy vamos a hacer la presentación de una página web encontrada en internet. Me ha parecido muy interesante y la verdad es que creo que la vamos a explorar a tope porque tiene muchísimos artículos interesantes, de los cuales alguno os voy a leer, os voy a presentar. Y luego utilizaremos un CD de fondo para, pues bueno, para un poquito amenizar también la música que nos va a acompañar. Es del grupo Bardos y Druidas y el CD es Trágica Victoria. Muy bien, la página web que hoy quiero presentaros es www.aige.org. La presentación, la frase que pone: todo hombre es una revolución interior pendiente. Es Asociación de Hombres por la Igualdad de Género. Paso a leeros el decálogo que esta asociación tiene para, bueno, identificar su trabajo. Un hombre por la igualdad es aquel que se acepta a sí mismo como producto de su tiempo y cultura. Ha iniciado un camino personal de búsqueda y replanteamiento interno de sus valores, esquemas, mecanismos, conductas y pensamientos. Mantiene una actitud de cambio en sus relaciones con las mujeres, en las que ya no tolera ningún tipo de desigualdad en razón del sexo. Apoya activamente las justas reivindicaciones de las mujeres contra el sexismo. Comprende que no basta con las palabras y que es necesario que los hombres se posicionen activa y públicamente sobre el tema. Está aprendiendo a verse como un ser sensible, afectivo y, sobre todo, vulnerable. Además, está intentando superar su tradicional aislamiento emocional. Ha iniciado un proceso de replanteamiento de la relación con sus hijos e hijas. Ya no acepta continuar con un papel secundario e intenta que la relación sea más completa, aprendiendo a implicarse directamente con ellos y ellas. Intenta ir superando el miedo y el rechazo ante situaciones de cercanía y complicidad con otros hombres. Comprende que la compañía y la ayuda de estos hombres le es necesaria para su desarrollo vital. Acepta su apoyo y está aprendiendo a no verlos como competidores. Avanza en un proceso de renovación de su sexualidad. Intenta vivirla de forma más natural y plena, sin los determinantes que el modelo tradicional masculino le ha impuesto. Ha comenzado a cambiar su actitud hacia la homosexualidad, reconociendo que las personas homosexuales sufren una situación de discriminación que ha de ser combatida activamente. Analiza su relación personal con este tema. Y, por supuesto, ha adoptado una actitud de tolerancia cero hacia la violencia de género que ejercen los hombres sobre las mujeres. Ha comprendido que el silencio nos hace cómplices. Y, en definitiva, es un hombre que tiene un proyecto de cambio personal y lo está llevando a la práctica. Por ello se plantea una gran parte de sus posiciones, actitudes y conductas, que entiende están determinadas por su proceso de socialización sexista y patriarcal. Su objetivo es construir una sociedad en igualdad en la que se haya conseguido superar los roles de género y por ello entiende que primero ha de cambiar él. Thank you. Continuamos explicando la página que hoy os quiero presentar, AIG.es. ¿Quiénes somos? Dentro de su página web tienen una de las pestañas que explica su historia. Paso a comunicarosla. El movimiento de hombres por la igualdad, profeminista en su acepción inicial, surgió a principios de los años 70 en los países nórdicos por cercanía al movimiento feminista. En España, los primeros grupos de hombres, forma en que tradicionalmente se ha organizado el movimiento, datan de 1985, en Valencia y Sevilla. AIG surgió en el seno del Grupo de Hombres de Málaga, creado a principios del 2001, como necesidad de dar dimensión social a los cambios y vivencias que estábamos experimentando. Nuestros objetivos básicos son trabajar contra la discriminación estructural que esta sociedad machista genera, básicamente sobre las mujeres y personas no heterosexuales, y favorecer el cambio de los hombres hacia posiciones igualitarias. Lo hacemos desde un planteamiento de responsabilidad personal y colectiva, y ante la injusticia. No podemos ni debemos permanecer ajenos a la discriminación que genera esta sociedad machista. Nuestra asociación es en sí misma un intento de organización de hombres que superen en sus estructuras y modos el modelo de competitividad y poder machista. Nuestras actividades van en tres líneas básicas: la personal, la intervención técnico-profesional y la incidencia social. A continuación pasamos a mostraros una entrevista que AIG concedió al programa La 2 para Todos en La 2 de Televisión Española. De hombres, presten atención, porque dicen que quien calla otorga, ¿no? Por eso los protagonistas de los siguientes minutos han decidido pasar a la acción. Es la organización Hombres Igualitarios. La violencia de género, una de las lacras de nuestra sociedad, se suele ejercer contra las mujeres, pero no es un problema exclusivo de las mujeres. Así que algunos hombres, antes que guardar ese silencio que puede significar permisividad, han comenzado a movilizarse en contra del maltrato. Es Barcelona, pero podría ser cualquier ciudad, un día cualquiera. Este colectivo de hombres muestra su oposición a la violencia de género. Nos damos las manos, hacemos un círculo alrededor de este símbolo de la paz para rendir homenaje a las mujeres que han muerto en manos de la violencia machista. Una vela por cada mujer asesinada. En España, en lo que va de año, ya hay 58 muertas, víctimas del machismo. Los hombres, la mayoría de nosotros, estamos hartos de seguir este tipo de prototipo de hombre. La violencia de género suele ejercerse contra las mujeres, pero no es un problema exclusivamente femenino. Algunos hombres han empezado a movilizarse en contra del maltrato. Saben que el silencio puede significar permisividad. En la actualidad hay casi 200.000 mujeres acogidas al sistema de protección del Ministerio del Interior. 33 de estas víctimas de maltrato corren riesgo máximo. Sorprendentemente, los causantes de este mal no son hombres extraños a las víctimas, son los maridos, parejas, los que la maltratan. La violencia contra las mujeres en 2010 ha dejado 24 niños sin madre, 24 nuevos huérfanos que se suman a las cifras de menores víctimas de la violencia doméstica. No ser maltratador no es suficiente para la Asociación de Hombres Igualitarios. Han pasado a la acción. Llegó un día que me pregunté qué hacían, dónde estaban los hombres. Porque si la violencia de género es un problema de los hombres que sufren las mujeres, ¿dónde estaban los hombres? ¿Por qué los hombres no alzaban la voz y decían, vale, ya? Yo no quiero ser cómplice de este problema social. Desde la asociación promueven actos de concienciación y puertas adentro reflexionan sobre los roles de género. Está claro que vivimos en una sociedad donde, bueno, ha habido una serie de cambios sociales, demográficos importantes. La mujer ha hecho un paso en los últimos 30 años accediendo al espacio, a la esfera pública. En cambio, al mismo tiempo que la mujer se ha incorporado, aunque siempre había estado en el mercado laboral, los hombres no se han incorporado de la misma manera al espacio familiar, al cuidado de los hijos, ¿no? Que sabemos que a nivel de valores sí que ha habido un cambio, cada vez más hombres están por la igualdad o creen que la igualdad de hombres y mujeres, pero a nivel de prácticas todavía no se ha conseguido, ¿no? Y en esto están, en tejer y desplegar lazos de igualdad que benefician tanto a hombres como mujeres. Hoy nos acompañan para todos lados Juanjo Compairé, presidente de AIGE, Asociación de Hombres Igualitarios. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros por invitarme. Bueno, decir una cosa, no soy presidente de AIGE. AIGE es una asociación estatal. Yo soy, en todo caso, presidente por edad, más que nada, de la, digamos, de la sección catalana, Homes Igualitaris, que se llama así la parte catalana de esta asociación. Perfecto. Hecha la aclaración, me gustaría saber su opinión. Si la mujer está bien, ¿cómo está el hombre entonces? ¿Está mejor? Te hace gracia eso que dices de que la mujer está bien. Bueno, yo antes estaba hablando, bueno, aparte de que, claro, me relaciono con muchas mujeres, pienso que las mujeres han hecho un paso, una serie de pasos muy importantes a lo largo de este siglo pasado, y los hombres nos hemos quedado un poco desplazados, un poco desubicados, ¿no? Y creo que en este momento, pues hace falta que nosotros hagamos un proceso de transformación. Proceso de transformación en la misma dirección que la transformación que han hecho las mujeres. Ustedes pertenecen, aprendiendo mucho de ellas. Claro, pero ustedes pertenecen a una asociación que busca la igualdad con las mujeres. ¿No tienen miedo de sentirse bichos raros? Bueno, un poco bichos raros quizás sí, pero simplemente porque todavía somos pocos. Pero creo que si lo explicamos bien, cada vez habrá más hombres que sigan nuestra línea, porque de hecho el tema de la igualdad, como hemos visto un poco en el vídeo anterior, el tema de la prevención de la violencia machista, no es un tema únicamente de las mujeres. La igualdad requiere por lo menos dos partes, ¿no? Si no, no hay igualdad, y es imposible, ¿no? La parte nuestra es la que tenemos que trabajar. Los hombres tenemos mucho que cambiar. Si vemos los problemas sociales que tenemos sobre la mesa, problemas de violencia, no solamente de violencia machista, de otros tipos de violencia, actitudes antisociales, conductas de riesgo laboral, de conducción, y le ponemos una cara, la mayor parte de las caras que nos saldrán serán de hombres. Aquí tenemos un problema con la forma tradicional en que nos han enseñado los hombres que tenemos que comportarnos. Y aquí hay mucho que hacer, mucho que trabajar, incluso no solamente ya por ayuda, por solidaridad con las mujeres, sino por nosotros mismos. Veíamos en el vídeo, para vivir mejor nosotros. Veíamos en el vídeo cómo ustedes también colaboraban en un acto de denuncia contra los maltratos hacia la mujer. ¿Es quizás uno de sus principales objetivos de la asociación? Es uno de ellos, efectivamente. Detrás de estas 58, que ya son 59, esta mañana hemos oído una noticia terrible en Sevilla, ¿no? De una nueva mujer que ha sido degollada. Bueno, detrás de este problema hay tantos parejas, maridos, exparejas. ¿Qué pasa con estos hombres? Hay que trabajar para que estos actos protagonizados por hombres y otros de baja intensidad o de menor intensidad que no llegan a la muerte, pero que también son protagonizados por hombres, pues se acaben de una vez por todas, ¿no? ¿Qué cree usted que lleva a los hombres a maltratar? Yo creo que es el miedo. Detrás de la violencia hay, y nosotros esto lo tenemos muy claro, hay un acto de cobardía, de impotencia contra la idea general que nos vende muchas veces el cine de que la violencia es un acto de valentía. La violencia es un acto de cobardía. Aquel que no es capaz de seducir, que no es capaz de convencer, ha de utilizar la violencia. Por lo tanto, detrás de la aparente fuerza que puede dar en un acto de violencia hay un acto de miedo y de cobardía. Por lo tanto, el miedo a la libertad de las mujeres han conseguido, afortunadamente para ellas y para nosotros también, cada vez conseguir más cuotas de libertad. Hay un miedo de los hombres a aceptar esa libertad femenina. Y nosotros creemos que la libertad femenina es algo transformador para ellas y para nosotros. Aceptar la libertad de las mujeres nos hace nosotros también aceptar nuestra propia libertad. Y esto es un bien también para nosotros. ¿Y cuáles son las actividades de su asociación? Pues las actividades fundamentales son, podríamos decir que de tres tipos. Uno, trabajo personal. Para nosotros es muy importante que los hombres reflexionemos sobre nosotros mismos. Cómo hemos aprendido a ser hombres, qué se nos ha dicho, qué hemos aprendido de nuestros padres, de nuestros compañeros, y eso hacerlo en un ámbito de grupos de reflexión de hombres. Segunda cuestión, un trabajo de investigación. Estamos haciendo investigación, incluso en contacto con universidades, en proyectos europeos, investigación sobre masculinidades. ¿Cómo es ser hombre hoy en día? ¿Cómo viven los hombres hoy en día en España y en el mundo? Y en tercer lugar, la acción social. Esto que hemos visto hace un momento, ruedas de hombres, talleres en los institutos con los jóvenes, con chicos, charlas de sensibilización en los pueblos. Esto es una acción social. Esas tres partes de nuestra actividad nos parecen las tres muy importantes. Lo damos mucha importancia a la primera de ellas. Precisamente, hablando de la primera, en sus talleres de debate reflexionan mucho sobre el rol, digámoslo así, masculino. ¿Hacia dónde debería de ir el hombre? ¿Habría que cambiar, digámoslo así, esos estereotipos del, si me permite la expresión, macho ibérico? Claro, porque antes decíamos una broma, ¿no? Eso de macho, podíamos hacer un juego de palabras, es decir, con machacar. No solamente machacar, sino machacarse a uno mismo, ¿no? Es decir, que el ser macho, el ser machista, machaca al mundo, machaca a los demás, machaca a los que están a nuestro alrededor, pero también nos machaca a nosotros mismos, ¿no? Hemos de ver que la esperanza de vida de los hombres es más corta. Digamos, un tipo de vida que tendríamos que replantearnos cómo vivimos, con qué valores, por qué no damos más importancia pues a cuidarnos, a cuidar a los demás, a vivir mejor la paternidad, si es que somos padres. ¿Por qué no dejarnos ir, no querer controlar todos los aspectos de nuestra vida alrededor? Esto, liberarnos de todo esto, es que es fantástico, es que el ser macho es muy angustioso, muy... ¿Para qué, no? ¿Para qué vivir pensando que uno es el centro del mundo y que ha de ser el más simpático de las reuniones y el que ha de decir la última palabra? ¿Hay algún perfil dentro de la asociación en concreto de las personas? Hay, en nuestra asociación hay gente de todos tipos. Bueno, yo soy el mayor, pero afortunadamente, y esto es una cosa que realmente estoy muy contento de ello, cada vez hay más gente joven que se acerca a nosotros y que se apunta a trabajar con nosotros. Digamos que hay un perfil mayoritario de hombres entre los 25 y 40 años, podría ser. ¿Solteros, casados? Hay solteros, hay casados, hay separados, hay homosexuales, hay heterosexuales, hay un perfil muy variado, como es la realidad, ¿no? ¿Y qué campañas se están preparando actualmente? Bueno, ahora estamos en el mes de contra la violencia machista. Ya sabemos, ¿no?, que el día 25 de noviembre es el Día Internacional contra la Violencia Machista. Nosotros lo hemos querido preparar con estas ruedas como la que hemos visto en Barcelona y en 37 localidades de toda España que hemos hecho ahora en octubre. Ahora, en este momento, una de las campañas que vamos a tirar adelante es una campaña de protesta contra la reducción o contra la congelación del permiso de paternidad. El gobierno había prometido que el permiso de paternidad se iba a ampliar de 2 semanas a 4 semanas, que ya de por sí era insuficiente, por eso es menor que el que tienen las mujeres. Esta promesa se va a incumplir porque ya se nos ha dicho que se iba a mantener las 2 semanas de permiso de paternidad. Y a nosotros nos parece que es un error gravísimo, porque el hecho de que los hombres podamos vivir nuestra paternidad, cultivar los vínculos con nuestros hijos al principio de la vida, que es cuando los vínculos se consolidan, ¿no?, por lo menos se crean, eso es una inversión para la sociedad muy importante. ¿Cuánto nos ahorramos después en psicólogos, en tratamientos, cuando un niño ha sido cuidado por su padre, por su madre, desde el principio de su vida? Señor compañero, creo que queda mucho por hacer. Mucho por hacer, sí. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde. Muchísimas gracias a vosotros y, bueno, a un llamamiento a los hombres que se sientan tocados por esto que acabo de decir para que se acerquen a nuestra asociación, a IGE, Asociación de Hombres por la Igualdad de Género. Estupendo, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Thank you. Muy bien, después de haber escuchado esta interesante entrevista que AIG hizo en el programa La 2 para Todos, voy a leeros unos posicionamientos interesantes, una de sus, bueno, de sus cinco líneas de trabajo. Uno de ellos es el desarrollo de políticas de igualdad dirigidas a hombres. Otra de ellas es una vía igualitaria hacia la custodia compartida. Trata de personas y prostitución. Declaración sobre abusos a menores y perspectiva integral de género. Cinco vías, las cuales a mí me parece muy interesante. Me parece genial que el colectivo de hombres, ¿no?, también pelee un poco por esa custodia compartida. Y bueno, también me llama muchísimo la atención el tema que también tienen una declaración con el tema, o una posición mejor, sobre el tema de trata de personas y prostitución. A continuación paso a leeros algunas claves también interesantes que ellos utilizan en su página web. Uno de sus enfoques es que los hombres también ganamos con la igualdad. Es un cambio en positivo que nos mejora como personas. No es verdad que con la igualdad las mujeres ganan y los hombres pierdan. Esta idea, muy extendida entre determinados sectores de hombres, es una falacia que nos perjudica gravemente. Con la igualdad, los hombres nos liberamos del corsé que nos impone el machismo. Podemos superar el mandato que recibimos desde los primeros días de nuestra existencia, que nos dice cómo debemos ser, comportarnos y hasta sentir, por el hecho de ser hombres. Así pues, la igualdad nos hace libres y mejores personas. Algunas de estas ganancias, son: nos permite situarnos entre las filas de las personas justas y solidarias que trabajan contra la discriminación y el sexismo. Contribuimos a un mejor y más rápido cambio social de superación del machismo, ayudando a crear referentes positivos alternativos al modelo tradicional machista. Desarrollo personal, capacidad de gestión de nuestro mundo emocional. Autoestima y seguridad. Autonomía personal y funcional. Más libertad ante las imposiciones del machismo. Una sexualidad más completa y satisfactoria. Salud. Descubrimos una nueva paternidad más cercana, responsable y solidaria. Nuevas relaciones de pareja. Descubrimos nuevas relaciones de complicidad positiva con los otros hombres. Un mayor desarrollo personal. Este es el ineludible resultado de iniciar el recorrido por esos caminos interiores de los que hemos hablado, de construir y volver a construir para hacer las revoluciones interiores pendientes. Exige un esfuerzo, cierto, pero también reporta la gran satisfacción de conseguir un aumento considerable en el conocimiento de uno mismo y, por tanto, en el control de la propia vida. Los hombres que participan en nuestro movimiento, los que se incorporan a los grupos de hombres, a los debates y procesos que en esos espacios se dan, logran romper con ese estigma que tenemos de ser unos grandes desconocidos para nosotros mismos. Son hombres que consiguen una mejor y, sobre todo, más directa y sincera relación consigo mismo, aprovechando para el conjunto de los aspectos de su vida el esfuerzo empleados en el proceso de asumirnos como personas vulnerables. Bueno, dentro de la página que hoy hemos presentado, www.ahig, ¿vale?, lo deletreo, ahig de gato, e.org, es una página interesante. Aunque lo estáis escuchando en una voz femenina, esta página es de hombres, para hombres, y este movimiento y todas sus reivindicaciones son promovidas por hombres. Sobre todo me gustaría recalcar el tema de la búsqueda interior y de buscar un espacio nuevo a toda esta sociedad machista que a las mujeres nos afecta de una forma y a los hombres clarísimamente también les afecta de otra. Bueno, hasta aquí el programa de hoy de conversaciones con el género masculino. Recordándoos la página www.ahige.org, donde para los hombres es un gran apoyo, creo que es un gran movimiento que anima a la reflexión y a la evolución. Así que bueno, os emplazamos el martes que viene en conversaciones con el género masculino y nada, buena semana.